da un saludo original. Busqué un colmenar, te llevé de la mano. No dormí fabricando la miel que te alimentara. Con el polen más fino del mundo construí tu cama. Trabajaba panal por panal mientras descansabas. Me equivoqué. Poquito a poco me aniquilabas y te sentías abeja reina, te ambicionas, abeja reina, una colmena, abeja reina de oro y seda. Y no sabías, abeja reina, vendía mi vida, abeja reina, con tal de darte, abeja reina, lo que quería. Mejor donde tú reinaras, desayunas caviar con champán todas las mañanas. Te podrán sobornar, pero nunca te darán tu sombra. El amor, mi querida señora, con nada se compra. Y te sentías abeja reina, que ambicionabas, abeja reina, una colmena, abeja reina de oro y seda. Y no sabías, abeja reina, vendía mi vida, abeja reina, con tal de darte, abeja reina, lo que quería.